El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy estamos hablando de un tema bastante interesante y es que estamos haciendo una mirada hacia el interior de la Universidad Veracruzana, un trabajo de investigación que se está llevando a cabo desde el Observatorio de Igualdad de Género en la Universidad Veracruzana y en el que participan no solamente este observatorio, sino también el Centro de Estudios de Opinión dentro de la Universidad Veracruzana. Por ello, me da mucho gusto darles la bienvenida, no solamente a ustedes, sino también a nuestros invitados. Agradecer, por supuesto, a Ángeles Juárez y Harumi Cervantes, que son nuestras asistentes en la producción. Y el día de hoy le damos la bienvenida al doctor Claudio Castro y al doctor Rubén Flores. Ambos son del Centro de Estudios de Opinión. Y a la doctora Rocío López, del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Pues me da mucho gusto recibirles y me gustaría que entráramos de lleno al tema. Creo que es un tema que necesita explicarse ampliamente para que lo conozcamos, entendamos el trabajo que están llevando a cabo. Yo tuve la oportunidad de revisar el proyecto que están desarrollando, pero a mí me gustaría que ustedes platicaran, doctora Rocío, si pudiera empezar a platicarnos sobre este proyecto, ¿de qué proyecto estamos hablando? Ok, claro que sí, Brisa. Gracias por el tiempo y la oportunidad de conversar con tu público sobre este naciente Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Veracruzana, que es una iniciativa muy relevante. Desde el junio del 2019 empezó a concretarse este interés de la propia universidad por contar con un organismo, un espacio, pues principalmente académico, que pudiese tener una metodología para, como tú dijiste hace un momento, mirarse a sí misma en materia de los avances que está logrando, pero también los obstáculos que está enfrentando para conseguir una mayor igualdad entre hombres y mujeres que participamos dentro de la comunidad universitaria. Es así como, insisto, desde el año pasado se logra concretar este observatorio, uno más de los observatorios universitarios, y nos hemos dedicado los últimos meses en conjunto con una serie de actores académicos, las integrantes del Comité de Equidad de Género, que son coordinadoras regionales, y representantes UBI que participan y realizan actividades en materia de igualdad, pero también con la participación valiosísima de expertos en la medición de los fenómenos sociales, como son el doctor Castro y su equipo. Y entonces hemos ido articulando lo que es precisamente este marco, esta mirada desde la cual entendemos la igualdad de género dentro de la Universidad Veracruzana y cuáles serían lo que hemos llamado las dimensiones donde podríamos observar esa expresión de avances o por el contrario, pues grandes retos a explorar y a seguir trabajando, ¿no? Gracias, doctora. Doctor Claudio, platíquenos un poco acerca de este trabajo que hacen junto con el Observatorio de Igualdad de Género en este proyecto que están desarrollando. Sí, y Brisa, muchas gracias también por la oportunidad de dirigirnos al auditorio. Y creo que, como bien lo señala la doctora Rocío, la contribución del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad es poder aproximar sus elementos metodológicos a la medición de un constructo complejo como pueda ser la igualdad de género, cómo nos podemos acercar a ir con elementos un poco más allá de lo que sea una descripción numérica de que si hay el mismo número de hombres que de mujeres, ¿no? Esto tiene una connotación mucho más amplia y que justamente de la mano del proyecto generado por la doctora Rocío y su equipo de trabajo y todo al interior del observatorio, pues lo que el centro hace es un poco tomar este documento como un elemento de trabajo para instrumentar una metodología que acerque a esa medición, dado que nuestros comportamientos pueden ser culturalmente o por años desiguales, ¿no? Y entonces en ese sentido el intento de esta observación para la Universidad Veracruzana, pues pasa por elementos de dimensiones como ya se ha mencionado y como el propio documento lo registra, dimensiones, categorías, subdimensiones, indicadores, variables que van a acercarse a esas mediciones que se pretende realizar. Gracias, doctor Claudio. Y doctor Rubén, pues pareciera que fuera fácil hacer una medición como esta en un ente como la Universidad Veracruzana, que todo está en el área de recursos humanos, en la Secretaría Académica, todos los recursos estadísticos, la contratación del personal, los registros de estudiantes, pero pues no es así de fácil, tiene sus complicaciones. Sí, bueno, ya en un nivel en un nivel técnico tiene dificultades porque la información que está recopilada, como bien se dice, pues todavía es necesario tratarla, organizarla para poder pues analizarla. Pero la parte más difícil yo creo que no es esa. La parte más difícil es saber cuál es la información valiosa y separarla de la información que no es valiosa. Y en ese sentido creo que la doctora Rocío ha hecho un gran trabajo definiendo teóricamente cuáles son los elementos que integran la medición, y con esas definiciones teóricas entonces ya podemos decir, pues lo que necesitamos es este material, ¿no? Con ese material pues solamente lo que se propone ahora es crear un índice para determinar, digamos, los logros en materia de igualdad de género de la Universidad Veracruzana a nivel universitario, a nivel región, a nivel área y a nivel dependencia. Y bien, pues estas variables hablaremos un poco de ellas, porque además dentro de esta investigación es una de las partes que en lo personal ayer que tuve la oportunidad de leer la última versión que tienen de este trabajo, me parece muy interesante. Platíquenos, doctora, un poco acerca de estas variables, qué son, dónde las podemos encontrar, cómo podemos utilizarlas en beneficio de la comunidad universitaria. Claro que sí, Brisa. Fíjate que son pocos los observatorios en materia de igualdad de género en el ámbito universitario. Realmente son pocos en México, prácticamente uno, que es el de la UNAM, y en América Latina un par más, ¿no? En Europa algunos más. Pero en general todos los observatorios siempre parten precisamente de concebir algunos grandes constructos o dimensiones desde las cuales se va a interpretar y a observar la igualdad. En este caso, nosotros hemos planteado 7 grandes, lo que estamos llamando ahorita variables, ¿no? Grandes constructos donde se estaría expresando la igualdad. Lo primero que tiene que ver con la institucionalización, aquellas medidas que la universidad ha implementado en materia legislativa, de estructura orgánica, de presupuestos, de programas y planes de trabajo, lenguaje incluyente, este tipo de medidas que son trascendentes y que además son de peso simbólico, son una de las primeras dimensiones donde podemos ver si esto ha avanzado o no. Otra dimensión tiene que ver con la representación igualitaria de la población universitaria, y que generalmente es la gran dimensión que todos los observatorios miden, pero que ahí se quedan, y el doctor Castro lo decía al principio, ¿no? ¿Cuánta participación tienen hombres y mujeres en matrícula o en comunidad académica? Pero nosotros también exploramos otras dimensiones, como es la participación en el, de hombres y mujeres en su desarrollo académico y profesional dentro de la universidad. Esto tiene que ver con el liderazgo, con la participación en ciencia y tecnología, el acceso a recursos, a becas, la discriminación que se experimenta precisamente para llegar a puestos de liderazgo. La conciliación en la vida laboral es una variable que nos interesa muchísimo y que nadie explora, y que tiene que ver con la existencia o no de políticas y acciones para favorecer que académicos y estudiantes y académicas tengan o no acceso a facilidades para conciliar su vida familiar con la vida universitaria. Y otras variables que son pues siempre muy presentes, como es el acceso a una vida libre de violencia, el acceso a medidas para la salud sexual y reproductiva, y el acceso a oportunidades para el desarrollo económico. Que podría pensarse, bueno, y eso no es responsabilidad de la universidad, pero queremos saber si hay, por ejemplo, igualdad salarial dentro de la universidad, y cuánto la propia universidad está favoreciendo lo que la ONU llama la Agencia Económica de las Mujeres, ¿no? ¿Cómo están participando las estudiantes dentro de las oportunidades que la Universidad Veracruzana tiene para favorecer sus capacidades para el desarrollo económico cuando egresan precisamente, ¿no? Es el tipo de variables, y cada una de esas se subdivide en otras pues variables menores, que son las que medimos a través de los indicadores. Perfecto. Estamos hablando justamente de este proyecto del Observatorio de Igualdad de Género, este estudio que se hace, esta mirada hacia el interior de la Universidad Veracruzana. Vamos a seguir platicando de esto en el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una cápsula y regresamos. Hola amigas y amigos de Púrpura, aquí Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras, en una cápsula más de libros escritos o protagonizados por mujeres. Y bueno, hemos tenido una temporada muy hermosa y potente, con recomendaciones de lectura que realmente son antesala para, pues, amueblar nuestro pensamiento y tender puentes. Porque definitivamente los libros en esta temporada, pues, no solo son compañía, también son un pretexto delicioso para ponernos a platicar, para hablar de nuestras experiencias y de nuestro sentir. Y precisamente en este tenor, quiero invitarlos a la página de Aves y Moras, porque hemos liberado una pequeña, muy pequeña, obra de teatro en familia. Ya que hemos estado aquí en casa cuidándonos mi mamá y mi bebé, hemos hecho una puesta en escena muy sencilla con el teatrino La Botatita Dudú. Jonás tiene un nombre muy hermoso, y cuando él me preguntó por qué se llama así, pues decidí contarle la historia. La historia de este pequeño niño rebelde que se negaba a llevar un mensaje y que, bueno, tiene una lección valiosa sobre cómo nos encariñamos con las cosas cuando convivimos con ellas. Entonces, bueno, la invitación es esa, que vayan. Es una obra de teatro en familia, muy rústica, con materiales de reuso que teníamos en casa, y pues la van a disfrutar. Definitivamente yo creo que es una cosa que hemos hecho con mucho amor, tanto mi mamá, mi hijo y yo, pues para compartir, para navegar en esta situación de la manera más amena y también colectiva posible. Entonces es bonito porque esto nos puede venir a poner sobre la mesa la pregunta: ¿conoces la historia de tu nombre? ¿Por qué te pusieron así?

Ya estamos de regreso en Púrpura. Estamos hablando del trabajo que desarrollan el Centro de Estudios de Opinión y el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Veracruzana, específicamente sobre este proyecto que se está desarrollando para ver hacia la Universidad Veracruzana cómo está trabajando, cómo funciona la igualdad de género dentro de sus diferentes áreas. Y hace un momento nos platicaban un poco cómo se han ido construyendo estas variables, cómo se ha ido desarrollando este proyecto de investigación para analizar a la universidad. Y a mí me gustaría retomar la plática justamente en este punto. Hemos pasado de ver a la comunidad universitaria más allá de ser solo números, sino a verlos como entes, como personas que tienen diferencias por su género en cuanto a salario, en cuanto a representación en las tomas de decisiones. ¿Cómo puede observarse algo que pareciera ser tan subjetivo, pero que dentro de este proyecto se puede observar de manera clara? ¿Cómo llegaron a ese punto? Es muy interesante lo que mencionas ahorita, y creo que hay dos posibilidades de mirarlo, como dices, como mirar algo subjetivo. En un momento le pediría al doctor Castro que precisamente hablase y ampliase sobre el asunto de cómo las opiniones que tienen las personas sobre su experiencia de vida, en este caso de participación dentro de la universidad, expresan esa posibilidad de estar siendo víctimas de una exclusión, una discriminación o un trato diferenciado, ¿no? Pero sin duda que hay expresiones objetivas de una potencial desigualdad, y eso se mira no solo, volvemos a la mención de hace un momento, no solo se mira en una expresión altamente diferenciada de acceso a matrícula o a desempeño académico, ¿no? De las primeras cosas que hemos identificado es la gran feminización y la gran masculinización que hay en ciertos campos disciplinares, ¿no? El acceso que tienen las mujeres a las carreras de ciencias, de ingenierías. El doctor Flores tiene mucho aquí que recordarnos, que mencionar, porque él está haciendo este análisis estadístico, pues nos recuerda lo que ya la sociedad en general ha identificado, ¿no? No es responsabilidad de la universidad que haya menos mujeres en carreras de ciencias, pero podemos participar desde la universidad tratando de transformar esta interpretación que tiene la sociedad respecto de las capacidades de las mujeres para las ciencias y las matemáticas, e impulsar su acercamiento desde pues la formación anterior, ¿no? Lo que sería el bachillerato. Eso es a nivel de matrícula, pero también a nivel del desempeño de las mujeres y los hombres dentro de la academia, observamos de manera objetiva los resultados desiguales. Hay una clara presencia de mujeres en menor cantidad dentro de los puestos de liderazgo y de reconocimiento social con relación a los hombres, mientras que los hombres que trabajan para la universidad, el 62% de los hombres ocupa puestos de mayor categoría social, como serían los directivos, las autoridades, los investigadores y los académicos. Solo el 32% de las mujeres ocupan esos mismos puestos. Es decir, aunque hay paridad en la contratación, hay casi la misma cantidad de mujeres y de hombres trabajando en la universidad, los hombres ocupan mejores posiciones que las mujeres. También cuando analizamos, por ejemplo, la participación en cuerpos académicos, los liderazgos, los responsables de cuerpos académicos, se mira una situación similar. Y si miramos los cuerpos académicos respecto de su nivel de consolidación, también se vuelve a expresar. Y esto tiene que ver con lo que decías hace un momento sobre la calidad de vida. Las desigualdades que vive la sociedad impactan de maneras más intensas a las mujeres cuando las instituciones no se aseguran de contar con políticas y medidas que enderecen esas desigualdades, que pongan el piso parejo. hoy por hoy con la pandemia estamos viviendo cómo el traslado del trabajo académico a los hogares ha multiplicado la tarea de las mujeres académicas que antes por lo menos se iban a la universidad y dejaban su casa al encargo de alguien, pero ahora están en su casa haciendo el trabajo académico y el trabajo del hogar. Y eso necesariamente impacta sobre la productividad académica. Y sin embargo, eso no lo vemos dentro de los programas de apoyo a la productividad. Eso debe ser asociado con estos resultados diferenciados de más hombres en puestos de autoridad, más hombres en puestos productivos, más hombres como líderes académicos, ¿no? ¿Por cómo entenderlo? Pues es que las mujeres están ocupadas, las mujeres académicas están ocupadas y hoy con la pandemia están más ocupadas, ¿no? Y respecto a la manera de ver la subjetividad, me gustaría que el doctor Castro pudiera comentarnos un poco sobre esto, ¿no? Sí, sí, cómo no. Sí, justamente ese es parte del quehacer del centro, ¿no? Aproximarse a la operacionalización de constructos complejos, como ya decíamos, el de igualdad de género y el de tantos, ¿no? Y tanto en la sociedad y el gobierno actual que habla del bienestar, que ese es un constructo complejo de medir, porque cada quien tendrá su referente de bienestar y así cada quien tendrá un referente de igualdad de género, ¿no? Lo podemos circunscribir más limitado o mayor según sea el conocimiento que se tenga de él o nuestro propio ejercicio. En este sentido, creo que aquí lo difícil va siendo, bueno, pues nosotros sabemos que en las ciencias físicas un metro es un metro y un intermedio de en los aspectos sociales, pues la satisfacción puede ser a algún elemento mediano de medir, pero constructos complejos tendrá que pasar por métodos que intenten un abordaje lo más amplio posible, que son justamente estas dimensiones y que teóricamente creo que lo rico del documento es que tiene esa identificación. O sea, hay un aspecto, por ejemplo, el legal, que a lo mejor no todos lo observamos, no todos lo vemos, y vemos que en la propia legislación está la palabra rector y no rector, rectora, por ejemplo. Cuestiones así que tenga que ser revisado en todo el ámbito del quehacer universitario y de todos los segmentos de los que componemos la comunidad universitaria, como bien ha dicho usted. O sea, así pues, los estudiantes, los académicos, los empleados, los funcionarios, todos conformamos esa comunidad universitaria y en esta observación que se intenta establecer en un sistema, porque la observación tendrá que ser periódica, justamente lo que se busca es ese recoger una serie de datos que puedan dar respuesta a interrogantes como cuál es la posición que ocupan mujeres y hombres en la Universidad Veracruzana, considerando las distintas poblaciones universitarias, ¿no? ¿Cómo se comportan las brechas de desigualdad de género, como ya decía la doctora, dentro de la UV, y qué consecuencias tienen en el avance de las mujeres, ¿no? ¿Cómo actúan las políticas universitarias, científicas y de educación superior en relación con los obstáculos que enfrentan mujeres y hombres para su acceso a oportunidades de desarrollo y productividad académica? Entonces, este desglose va teniendo connotaciones de cómo mido, cómo logro tener alguna variable que me informe sobre esto, ¿no? Y entonces son instrumentos y metodologías metodologías de distinto ámbito, ¿no? Puedan ser cuestionarios, puedan ser registros que ya propiamente la institución cuenta con ellos, o metodologías, digamos, cualitativas que permitan extraer esta información. Así es un proyecto bastante interesante. Estamos hablando acerca de esta investigación que están llevando a cabo desde el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Veracruzana y el Centro de Estudios de Opinión y Análisis. Vamos a hacer una pausa y regresamos a seguir platicando acerca de esto en Púrpura. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Te mando un gran abrazo, querida Brisa Gómez, y es un gusto saber que toda tu audiencia nos está escuchando por Púrpura en Radio Universidad. Como sabemos, en este primer semestre de 2020, se ha presentado un periodo bastante complicado para la vida en general de todas las personas. Ha marcado un parteaguas importante que ha trastocado de manera profunda nuestra cotidianidad y nuestras vidas, pero también ha exacerbado los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad. Uno de ellos, como ya hemos estado mencionando a lo largo de las últimas emisiones de Púrpura, es la violencia o las violencias contra las mujeres. Este es un fenómeno que lamentablemente tiene larga data y es una pandemia, como lo hemos dicho ya, es una pandemia histórica, silente y a la cual se le ha restado su debida importancia. Pero independientemente que para todas las mujeres está siendo muy complejo esta situación de la violencia exacerbada hacia las mujeres, hay diferentes sectores de la sociedad, en concreto de las mujeres, que de una u otra forma están padeciendo de manera mucho más terrible las violencias que cotidianamente sufrimos las mujeres y que se han recrudecido con la aparición de la contingencia sanitaria. Así tenemos, por ejemplo, que las mujeres originarias de pueblos indígenas en el estado de Veracruz también están sufriendo muchísimo la violencia contra las mujeres. La violencia, contra ellas por ser pobres, por ser mujeres y por ser indígenas. Tenemos, por ejemplo, de acuerdo a los datos que el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres ha recabado y cuya fuente es también los medios de comunicación, que en este primer semestre del año, 43 mujeres que habitan municipios indígenas en el estado de Veracruz, 43 mujeres han sido víctimas de agresiones en este primer semestre. Han desaparecido 21 mujeres originarias de municipios indígenas, 8 han sido víctimas de feminicidios y 6 han sido víctimas de homicidios. Así tenemos que los números tampoco son afortunados para aquellas que habitan municipios indígenas en el estado de Veracruz. Esto que sea un elemento para la reflexión, porque en medio de toda esta situación, las casas de las mujeres indígenas y afromexicanas están siendo despojadas prácticamente del poquísimo, del magro presupuesto que habían contemplado para operar y prestar ayuda a mujeres de 35 regiones indígenas del país y concretamente aquí en el estado de Veracruz, de la zona de Songolica. ¿Qué va a pasar con las mujeres indígenas, con las mujeres que habitan municipios indígenas en el país y concretamente en Veracruz? Pues lo estamos empezando a ver. 43 mujeres agredidas, 21 desapariciones, 8 feminicidios y 6 homicidios. Eso es lo que está pasando y todavía no termina 2020. Ojalá que cada una, que cada uno de nosotros

y el doctor Rubén Flores nos platica un poco acerca de estos datos, estos números que van dentro de un proyecto de investigación como este, que refleja la situación de la población dentro de la Universidad Veracruzana, quiénes están, en qué áreas, cómo convertir a toda esta población en estos indicadores que nos permitan alimentar de información a la universidad para garantizar que haya una igualdad entre hombres y mujeres, doctor. Sí, claro. Nosotros estamos tratando de analizar a nivel numérico la igualdad de género utilizando el concepto de paridad. Es decir, que haya pues una proporción igual de hombres y mujeres en distintas áreas y en distintos ámbitos universitarios. Y utilizando análisis estadístico podemos determinar si esto pasa así o no pasa. Hacerlo a lo mejor de forma tan compleja, podríamos decir que vamos a suponer que si la contratación en la UV para una determinada fuera equitativa, ¿habría un número igual de hombres y mujeres o habría una diferencia muy pequeñita entre hombres y entre mujeres? Esto es un poco similar, aunque no igual, porque hay otras consideraciones sociales. Si se hiciera la selección, por ejemplo, tirando una moneda al aire, entonces tendría que caer la mitad de veces cara, la mitad de veces ellos, la mitad de hombres, la mitad de mujeres. La distribución de esa probabilidad es la que usamos para compararla contra las distribuciones que existen en facultades, en dependencias, en puestos de dirección. Y entonces, si hay un alejamiento muy grande de esa distribución, sabemos que esto no es un asunto de azar, sino que hay una manipulación de por medio, una manipulación que no puede ser intencional, sino que puede ser cultural debido a los factores que pues ya explica muy bien la doctora Rocío. Entonces, en ese sentido, en términos, por ejemplo, de facultades, vemos muy claramente cómo hay una sobrerepresentación de hombres en las ingenierías. Creo que es lo que más resalta en términos, digamos, marcados, digamos, donde está más marcada esta diferencia entre hombres y mujeres, y un poco más una representación grande de mujeres en facultades de ciencias sociales, y también la vemos en áreas de ciencias de la salud. En términos de lo que decía después la doctora Rocío de las áreas académicas, o más bien de las áreas, en un sentido laboral, lo que podemos ver es que las mujeres están más en el área técnica y en el área de confianza. Ahí es donde están más representadas, digamos, haciendo una labor de talacha, ¿no? O sea, haciendo cosas a nivel técnico en un estatus laboral de confianza. Y vemos, por otro lado, que donde los hombres están más representados es en el área académica, sobre todo a medida que las edades se van incrementando. A medida que las edades se van incrementando, hay mucho más académicos hombres, por ejemplo, de 60 años o más, de 50 años o más, que mujeres. De por sí hay más académicos hombres que mujeres, pero a medida que la edad de las personas se va incrementando, esta diferencia se vuelve aún más grande. Creo que esto nos da cabida para hacer interpretaciones teóricas muy interesantes. Dice, por ejemplo, la doctora Rocío que quizá la universidad no es directamente responsable, por ejemplo, de la agencia de las mujeres ya cuando salen de la universidad, o podemos decir que la universidad no es directamente responsable a lo mejor de el acceso a las mujeres a una, vida libre de violencia fuera de la universidad, o a métodos para tener control sobre las decisiones de su cuerpo y su sexualidad. Pero si nosotros vemos esto en la universidad, entonces lo que estamos viendo es que sí es responsable, ¿no? O sea, sí hay una responsabilidad, porque la universidad, pues en cierta medida está perpetuando estas condiciones estructurales que promueven pues desigualdades y violencia más allá del ámbito universitario. Entonces, de esa manera queremos tratar los datos, ¿no? O sea, por una parte son datos numéricos, fríos, que tienen limitaciones, pero lo rico será también después las interpretaciones teóricas que se pueden hacer de estos datos y de sus repercusiones. Claro, este es un tema bastante interesante porque, como lo decía justo la doctora al inicio del programa, es una de las pocas instituciones universitarias que mira hacia su interior a través de datos estadísticos, de indicadores que contemplan no solo la numeralia de cuántos hombres y cuántas mujeres, sino las características que esos hombres y esas mujeres tienen dentro de la universidad. ¿Quién puede consultar esta investigación? ¿Cómo la comunidad puede consultar esta investigación? ¿Y qué beneficios le va a traer a la toma de decisiones en un futuro dentro de la Universidad Veracruzana? En ese sentido, estamos todavía en la construcción del espacio donde habrá de alojarse, pero como todos los observatorios universitarios están al acceso, o estará este también, al acceso libre por completo de cualquier persona universitaria o no universitaria que se acerque y esté interesado en los datos, ¿no? Habrá un portal digital donde la base de datos y los resultados de estos indicadores y el índice que hace resumen de todos los indicadores, son prácticamente 79 indicadores, y todos ellos se van concretando hasta lograr el índice del cual el doctor Flores ha estado mencionando. Entonces, aún no está disponible, estamos en proceso todavía de construir los datos, de analizarlos, pero estará el acceso de todas las personas, ¿no? Como los demás observatorios universitarios. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotras en Púrpura. Es un trabajo bastante interesante. Yo tuve, gracias a ustedes, la oportunidad de revisarlo ayer. Es bastante rico el conocer a través de estos números y de este análisis de las numeralias, pues cómo está constituida la Universidad Veracruzana, sobre todo en un marco en el que, bueno, pues nos han demostrado que es necesario implementar cierta perspectiva de género dentro de las instituciones de educación superior para garantizar que, bueno, pues haya un cambio dentro de la propia sociedad. Muchísimas gracias al doctor Claudio Castro, al doctor Rubén Flores, por supuesto, ellos forman parte del Centro de Estudios de Opinión y Análisis dentro de la Universidad Veracruzana, obviamente, y por supuesto a la doctora Rocío López Lara, del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, pues agradecemos sobre todo a Ángeles Juárez, a Harumi Cervantes por la asistencia en la producción, y bueno, pues nos despedimos. Gracias. Saludos al auditorio. Gracias, hasta luego. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez.